Hoy es noche travesura y empieza la bellaquera. 9-6 adelantado como 3 vueltas en la carrera. Esos negros no me tiran porque no quieren problemas, pero con la mini Thunder le disparo y no se frena. Ahora estoy forreando y ellos saben que por ley esa guacha quieren vacilar con el 9-6. Ahora sueno cotizado como una BMX6. Lo paso tranquilo por encima siempre de la wey. Voy subiendo de niveles y me pide que no frene. Ando piquete bien fino buscando todos los de 100. En mi bando estoy ilegal sin papel. Pelota GM, estoy con una guacha con piquete de la Barbie Vélez. Conmigo no fantamé, tu guacha está haciendo coro. En todas las barras brillo, pero yo no tengo oro. Mi piquete es delicado, nunca coro con los loros. Y las que no me contestaban hoy me están fundiendo el fono. Sigo invicto en el ring, yo lo tumbo como ese Apolo. Porro me pegó como el Master Miyagi. En las pistas somos como Messi y Xavi. Ella escucha Lenny Travis, pero perrea porque quiere Chapi Chapi. Chapi Chapi, Chapi Chapi Chapi. Ella perrea porque quiere Chapi Chapi. Chapi Chapi, Chapi Chapi Chapi. Ella perrea porque quiere Chapi Chapi. Tu burra zumba para abajo el tumba. Con tu pique que te ves atrasado. Gracias a Dios que me estás coronado. Tú no creces porque vives periqueado. Papi, si no hay brillo, no hay mujeres pa' pasarle el cepillo. A estos payasos con el full te lo maquillo. Todo el mundo sabe que soy un tipo sencillo, pero si se habla de esto yo me guillo. Mami, te ataca, yo disparo como un AK. Con carpa saco la que en un momento mata. Así calado buscándome un par de gatas. Si soy su gato ando corriendo a la rata. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. La gente sabe que somos de la calle. Quiero que fumen, quiero que bailen, rompan fila. Maca, a mí me gusta como te fila. Prende un fil y date tranquila. No soy cualquiera, soy un quila. No me sé su nombre de pila. Si lo prende y lo gira, porque yo estoy bien loco y lo mueve como Shakira. Mami, rompe, que yo me enamore de ese bumper. Estoy chillin' en la mía porque yo no tengo compe. Quieren tratarme de menos y no tienen con qué. Si yo lo respeto, no vengan con ese fondo. Chapi Chapi, Chapi Chapi Chapi. Y esa guacha quieren vacilar con el 9-6. Chapi Chapi, Chapi Chapi Chapi. Pillo a estos payasos con el full te lo maqui. Chapi Chapi, Chapi Chapi Chapi. Y esa guacha quieren vacilar con el 9-6. Chapi Chapi, Chapi Chapi Chapi. Pillo a estos payasos con el full te lo maquillo. Dale pa' atrás pa' que recuerde. Mueve el culo, culo, toma.